Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión número 16. Todo un éxito, el taller de caretas creativas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con espuma flex, plástico, botellas, tapas, saldos de pintura, pegamento y mucha paciencia, cerca de 50 personas desarrollan varias máscaras en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos son parte del taller de máscaras creativas que desde el 18 de enero viene desarrollando Alberto Ávila, técnico de las salas de teatro de la institución. Su amplia experiencia en la elaboración de artesanías le han permitido emprender este proyecto que piensa es un aporte a la cultura del país, ya que espera que las máscaras estén listas para la celebración del carnaval. A pesar de que en toda su vida ha estado relacionado con la elaboración de artesanías, cuenta que desde hace 14 años, gracias a un curso que le fue impartido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le nació la afición por hacer caretas. Bien, la Casa de la Cultura hace varios años, hablemos de unos 14, 15 años, implementó un taller para tramoyistas y gente de teatro. En ese taller se dio un curso de máscaras de esponja. Ya. Entonces, a partir de ese taller, yo implementé esta forma de hacer caretas. En sí es un tallado básico, y sobre ese tallado básico vamos aditando ciertos elementos como la nariz pronunciada, los pómulos, y eso vamos aditando de tal manera que la base de espuma flex que estamos tallando sea solamente para evitarnos el costo de materiales, para usar material de reciclaje. Entonces, la idea de estos talleres nace con, ¿cómo digo?, con la motivación, que es más. Entonces yo sí asistí a este taller de la Casa de la Cultura, pero ya venía con una pequeña experiencia. A pesar de que el taller se desarrolla con cupos llenos, Ávila hace la invitación a las personas a que asistan como observadores a esta actividad. Estarán hasta el 5 de febrero de 9 a 17 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miriam Tupice es una de las integrantes del taller. Ella espera terminar su careta de Diablada Pillareña y poder compartir todo lo aprendido con otros grupos artísticos y juveniles. Lo que primero se me vino a la mente fue poder realizar una careta de la Diablada Pillareña. Entonces llamé y me dijeron que sí estaba a tiempo de inscribirme. La experiencia, los conocimientos, ponerlos en práctica, y ojalá se pueda, bueno, yo vine acá con el fin de replicar el taller con niños y jóvenes en el tema de educación ambiental. Entonces aquí todos los materiales son reciclados y eso es bueno. Hay diferentes grupos, yo soy educadora ambiental, entonces posiblemente haya un grupo de niños en la Isla Floriana de 30 niños, es un campamento vacacional dirigido especialmente para educación ambiental, que comienza del 4 al 27 de marzo. Ávila conoce de cabo a rabo la elaboración de caretas, desde las que se hacen a base de piedra, cemento y látex. Para este taller, todas se las hacen en base a papel y material reciclado. Se puede observar ya algunos elementos alusivos a la cosmovisión andina, a los payasos de los pregones y demás personajes. Y es que para este artesano, las caretas son un elemento muy importante en la dramaturgia y en las celebraciones populares. En sí, la careta es el mostrar algo para el público, ¿no? Y es esconderse uno. A la vez, ¿no? Es guardarse, claro, es guardarse. Entonces ahí se puede ver el cóncavo y el convexo de la dualidad de esto, ¿no? De estar dentro y sentirse fuera, ¿sí? Entonces el actor tiene esa particularidad de mostrarse al público, pero él no está dentro. Pero a veces embulle la careta o el personaje, embulle, y vemos varias cosas que son medias alhajas, que el actor ya no es actor, que el actor está tan embullido que hace que su obra sea la misma vida. Y también hay la otra parte, ¿no?, que el actor actúa también, que se siente tan afuera del personaje que esa actuación realmente le hace ganar Oscar. Durante estos días, Alberto Ávila ha parado su actividad como tramoyista de los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para desarrollar este trabajo artesanal. Él considera fundamental el apoyo institucional a esta propuesta, ya que mantiene la vigencia de la casa como una institución que permanentemente presenta talleres en todas las artes y artesanías. Se espera que la clausura del taller se dé el 5 de febrero, para lo cual planean un desfile por las instalaciones de la institución con el resultado obtenido. Posteriormente, Alberto Ávila espera poder realizar otro taller, en este caso de trenes, aviones y avionetas. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.